Beno, kaixo arratsaldeon, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. Con aún las emociones y las sensibilidades a flor de piel de lo vivido el domingo, el sábado en Madrid, el día 22. Un ambiente extraordinario, un ambiente combativo, de lucha. Cuando alguien del SAT haya, como hace tres meses, dijo que había que llevar a un millón de personas a Madrid, la inmensa mayoría de los que le oyeron y tal, pensaron, ojo, picha, el andaluz este se ha vuelto loco. Y pues no había un millón, había más. Cerca o posiblemente 2 millones. Un ambiente muy combativo, unas consignas de todo tipo, muy variadas, pero algunas con especial cachondeo. A mí una se me ha quedado particularmente grabada, la de Froilán, bonito, dispara al abuelito. Una consigna con mucho morbo, que decir, pues bueno, de cómo el atronador sí se puede, de los compañeros de la PACH, de los cuales había miles, muy visibles, con sus camisetas verdes. Sí, muy emocionante. Luego, en principio, la columna norte, nosotros casualidad, llegamos, la columna norte tenía de recorrido de Alcobendas hasta Atocha, un buen paseíto por todo Madrid. Nosotros en concreto, los que llegábamos en autobús el 22, nos incorporamos a la columna a la altura de Chamartín. Se bailó un aurrescu, estuvimos allí esperando un rato a que llegaran el resto de compañeros de Vizcaya, y luego ya continuamos atravesando el barrio de Tetuán hasta la plaza de Atocha. Algo increíble. Nuestra columna gritaba consignas de todo tipo, pero claro, algunas en euskera. Pues cuando gente desde los balcones te aplaude y estás gritando borroka da bide bakarra, se siente algo especial. Se siente algo especial. Y ni te cuento ya cuando gritas JQ. Y de repente un andaluz te pregunta, JQ, irabasi arte, así. Y dice, sí. Y se pone a gritarlo contigo. Sí, algo muy, muy, muy bonito lo que vivimos el día 22. Un chapó, un 10 a la organización. Pues allí ya me imagino que sobre todo, ¿no?, pues la gente de Madrid, más los compañeros que venían ya organizando toda la marcha desde las distintas columnas, la organización muy bien, a pesar de la inmensa masa de gente que había. Todo muy bien organizado, yo tengo un recuerdo, es que hicimos la parada y a los marchistas enseguida les vi que les daban ya las bolsas con el amaiketako. sí, muy organizado, no hubo esto, los comentarios del resto de la gente, de los autobuses, de otras columnas y de otras procedencias, era también de lo mismo. Cómo se temía lo que ocurrió bien al final, que era que la policía cargara y hubiera detenciones, a todos los que llegamos en autobús, en los autobuses organizados por la marcha a Madrid, a todos se nos pasó número de teléfono de contacto de nuestro respectivo abogado en caso de que hubiera algún tipo de problema. La comunicación de dónde iban a estar los aparcamientos y demás, se hizo todo muy bien. Sí, aquí en especial no puedo dejar de mencionar la labor que han hecho los compañeros del sindicato SK. Sí, para los compañeros del GOT. El GOT, sí, si no, pues las 10, 12 personas que estábamos apuntadas aquí en el pueblo a través de las listas del GOT, pues igual no hubiéramos podido ir si no hubiera sido por los compañeros de SK. Hablando de este tema, incomprensible la actitud de las dos centrales mayoritarias. No entiendo que se apoye la marcha en sí y luego no se ponga ningún medio, ni para que la gente se desplace, ni no llego a entender. Entonces, todo, digamos, el entramado organizativo lo han hecho los compañeros de SK y chapó para ellos. Han trabajado, han puesto ganas, han puesto ilusión y la verdad es que lo han hecho muy bien. Una pena porque al final, pues bueno, digamos que de las distintas columnas, pues sin duda éramos la minoritaria, la más pequeña de las columnas. Entonces te daba un poco de, pues de envidia. Sana, ¿no? Pero me cago en día en pena de nos... No sé si me entendéis. Pero por lo demás, algo impresionante. Esto y sobre todo el ambiente y ganas de pelear, que es lo que transmitía la inmensa mayoría de la gente que estaba. No sé si eran todos o dejaban de ser todos, pero sí que tengo claro que los que estaban allí tienen intención de seguir peleando, como tenemos intención desde el GOT. Yo sí añadiría que eso, a propósito de esto que dices, que desde luego no sirven porras y pelotas de gomas para milanar a la gente y echarla a un lado, como ha quedado demostrado el pasado sábado, porque la gente se revuelve, hombre, que no, que ya está bien, que ya está bien de tanto recorte y de tanto palo cuando la situación está, o sea, nos están jodiendo. Y el que dice no de los recortes, para recordarles a algunos, sobre todo, los lemas de la marcha, lo he leído de un periodista que dice, es que los lemas de la marcha se han quedado superados por la izquierda. Y sí, porque en la marcha sobre todo, y ya desde los propios promotores lo que se planteaba era un poco que la marcha sería la unión de todas esas peleas que tenemos. Y entonces, para mí sí que fue algo que quedó patente. Se veían banderas de fracking, se veían banderas antifascistas, se veían mucho colorido de los distintos colectivos y de las distintas luchas. Veías a los de las batas blancas de la Marea Blanca de Madrid, la gente que ha estado sosteniendo esa durísima pelea con el gobierno madrileño y que al final, pues bueno, por vía judicial han conseguido que no se aplicara esa ley, lo cual también a muchos pues sirve como de estrella, es decir, esa marea no ha estado en la calle con movilizaciones de todo tipo, pero pues algunos creyendo en ello, otros igual creyendo menos, dicen, bueno, va, pero también vamos a ir a la vía judicial. No sé, no. Y al final, pues mira, topa, después de un montón de movilizaciones, esto, viene un juez y te da la razón. Y de, digo, porque a veces, ¿qué hacemos, no? Y bueno, vamos a hacer de todo. Ya veremos qué es lo que nos lleva al objetivo. Y sí, muy, muy, muy bien la experiencia. Tremenda. Y sobre todo, bueno, deciros que ha habido compañeros participantes en las marchas de todos los puntos que se han quedado 2 días más, digamos, en Madrid. Se hizo el domingo una asamblea y había unas 3.000 o 4.000 personas. Me imagino que aparte de la asamblea, pues habrá habido grupos de trabajo. Y aún queda una persona detenida, que sí, que por lo que me han comentado, debía de tener antecedentes y automáticamente pues son como más duros por el hecho ese. Y entonces, pues bueno, como iba diciendo, los compañeros que se han quedado allí en asamblea, el domingo tenían la asamblea y el lunes tenían concentración en la bolsa. Y luego, pues bueno, me imagino que han hecho villeras para, bueno, está Hemendik Aurrera, porque esa era la pregunta de muchos de los que estaban. Es decir, bueno, ¿y ahora qué vamos preparando? Y entonces, pues bueno, se anuncian nuevos pasos, nuevas movilizaciones, y como se ha demostrado ahora con las marchas de la dignidad, van a ser de calle, por supuesto, e imaginativas y masivas, porque lo que se busca es la participación de toda la ciudadanía. Y sí, creo que se va por el buen camino. Bueno, Tagaur es bukatzeko una recetita de lasaña. lasaña tiene como, ¿no?, como cuatro o cinco partes. De un lado tenemos que hacer bechamel. De otro lado tenemos que hacer salsa de tomate. De otro lado tenemos que saltear un poco de carne picada, tal. Entonces, bueno, vamos por partes. Ponemos una cazuela para cocer la pasta. Pues según los que vayas a hacer, pues digamos, ¿no?, pues para cuatro, pues con tres o cuatro láminas de pasta por persona, suficiente. Para la bechamel, pues para cuatro personas, pues con un litro de leche, 40 gramos de harina y 100 gramos de mantequilla, suficiente. Para hacer la bechamel, calentamos la leche previamente, ponemos la mantequilla a derretir. Cuando está derretida, añadimos unos 30-40 gramos de harina. Mejor igual 30, para que quede ligerita, para luego poder cubrir bien las láminas. Luego, de otro lado, poner a hervir, calentar la leche, derretir la mantequilla, mezclar la harina, añadimos la leche caliente a la harina y a la mantequilla, con una varilla removemos hasta que empiece a hervir. Sal, pimienta, y al que le guste nuez moscada, pues también le va bien. Luego, para la carne. La carne necesitaremos, pues para cuatro personas, como medio kilo, 400 gramos. Carne picada. Al que le guste le puede mezclar algo de cerdo. Eso a gustos. Picamos una cebollita bien pequeña y bien fina, lo más posible. La mezclamos con la carne, salpimentamos con un poco de aceite y con una sartén fuerte, salteamos un poco la carne. No que se haga, sino simplemente que digamos que coja color por fuera. Eso lo reservamos y luego tendríamos que preparar, pues, el tomate. Pues para preparar tomate, tomate triturado, si es con tomate triturado, sino con, pues, un kilo de tomate de natural. Picamos una cebolla, una zanahoria y un medio pimiento verde. Lo pochamos todo con aceite, añadimos el tomate, lo trituramos con el turmis y ahí tenemos una salsa de tomate. Salpimentar, siempre que hagamos tomate, un poquitín de azúcar. Como, pues, 4 o 5 gramos de azúcar. ¿Por qué? Para que le mate el ácido del tomate. Y luego, ya teniendo la pasta cocida, lo que empezaríamos sería a montar la lasaña. Entonces hacemos una capa de pasta, una de carne, cubrimos con otra capa de pasta, le echamos un poco, la carne siempre con tomate, le echamos un poco de bechamel por encima y así sucesivamente. Volvemos a poner un poco de carne, volvemos a poner un poco de salsa de tomate y volvemos a cubrir con la lámina superior de pasta. Y así hasta que pongamos las cuatro. Animaos a que cocinéis. Onein. Ayo.